lengua modesta encontré. Por las calles lucidas de Iguala, y me dijo, me vine a pasear en un tren desde Tepecala. Por las señas que te voy a dar, en mi casa debes de encontrarla. En el frente un barandal de acero y un letrero de Modesta Ayala. De Modesta tan linda y hermosa, ella a mí me robó el corazón. Ayer tarde platiqué con ella y me dijo, mañana me voy. Otro día por la mañana vino el tren y Modesta se fue. En un carro veloz por la vía, yo pensando en su amor me quedé. Otro día por tierra me fui, muy temprano llegué a Tepecala. Lo primero que voy encontrando fue un letrero de Modesta Ayala. En los marcos que tenía la puerta, ahí estaba Modesta sentada. Rancherito, ¿para dónde vas? Soy la misma que viste en Iguala. Ella misma pronuncia a sus padres con muchísima amabilidad. Ahí está un hombre que busca trabajo, usted dice papá si le da. Con 3 días que estuve en su casa, ella a mí me robó la existencia. Y Modesta de ser mi mujer, mientras Dios me conceda licencia.